Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Gracias por formar parte de Mindalia, un nuevo fin de semana. Es un placer para mí acompañaros en esta entrevista. Hoy hablamos sobre lo que llamamos muerte y lo que nos espera después de ella al otro lado. Para ello hemos invitado a Juan Carlos García a nuestro espacio aquí en Mindalia Televisión. Vamos a recibirle. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola chicos, genial, encantado de estar aquí con vosotros. Siempre es un honor y un placer poder hablar con Mindalia. Bueno, Juan Carlos, pues muy agradecidos porque estés formando parte nuevamente de esta pequeña gran familia. Algunos de vosotros ya le habréis visto en nuestro canal previamente, así que esta es la segunda oportunidad que estamos teniendo de compartir. Bueno, Juan Carlos, tú tienes una amplia experiencia en el mundo espiritual, sobre todo desde la mediunidad, de esa conexión con el otro lado. Me llamaba mucho la atención porque os vamos a contar algo, ¿no? Detrás de cámara estábamos intentando entrar a conectarnos aquí a la aplicación y me decía, no puedo conectarme, Laura, estos son los espíritus, lo están haciendo ellos. Así que vamos a sintonizar un poquito con esa energía, Juan Carlos, que estábamos de alguna forma frecuenciando y vamos a ver qué sucede después de esto que llamamos la muerte. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias, ¿no?, por la paciencia. Y tiene mucha razón, ¿no? A veces cuando hacemos algo energético, pues siempre tenemos alguna complicación, pero no por nada malo, sino porque ellos están muy divertidos, ¿no? Y siento los espíritus en mi casa muy, muy, muy divertidos, ¿no? Y siempre con esas pequeñas bromas. Por eso hay que saber que el mundo de los espíritus no es tan serio como nosotros creemos o pensamos que la muerte es tan seria, ¿no? Y para mí es un privilegio y un honor siempre poder comunicaros y hablar a través de mí y a través de los espíritus y a través del canal, lo importante, ¿no? En todo esto es el canal que transmite esa emisión del mundo de los espíritus. La verdadera mediunidad, que el medium es un transmisor del mundo de los espíritus, un transmisor de los buenos espíritus, un transmisor de las leyes espirituales, un transmisor de la nueva muerte, ¿no? Yo siempre digo que la nueva muerte, que es lo contrario, ¿no? Es como que es cuando nacemos, hacemos lo contrario, ¿no? Que es vivir. Y así es la muerte para el mundo de los espíritus. Es esa transición contraria al nacimiento. Hay diferentes etapas y hay muchas etapas cuando salimos de nuestro cuerpo, ¿no? Del pleriespíritu. El pleriespíritu siempre está conectado, ¿no? Es la materia que está conectada al cuerpo físico. Y en la primera etapa después de morir es esa transición, ¿no? Ese quehacer espiritual, esa transición del mundo espiritual, que es cuando estamos con el plerespíritu y muere el cuerpo físico, aún están esos quehaceres, ¿no? Aún están mirando a sus seres queridos, aún está entendiendo cómo los médicos en ese hospital están luchando a lo mejor por él. Empieza a ver toda esa nube, ¿no? Y esa incógnita y esa introspección que se hace el espíritu. Y después está el reencuentro o ese encuentro, ¿no?, con sus seres queridos, con lo que se puede decir guías espirituales, como se puede decir esa transición desde el umbral, ¿no?, desde el desprendimiento del cuerpo físico. Qué importante es saber morir. Qué importante, chicos. Aparte de todas estas leyes y aparte de todas estas transformaciones que tenemos cuando salimos del cuerpo físico, ¿qué hemos hecho en este mundo para tener una buena muerte? Hay que tener una buena vida, una consciencia, un para qué, el porqué de un para qué. ¿Qué hemos hecho en este mundo? Causa, acción y reacción. De lo que hacemos, ¿no? De cómo transmitimos, de cómo valoramos ese tránsito que es la muerte a través de nuestra vida. No hay un castigo divino, ¿no? Mucha gente dice, Juan Carlos, ay, el que se quita la vida, el suicida, el que muere por un accidente de tráfico, el que muere por una enfermedad. Cuando salimos de nuestro cuerpo físico, cuando salimos de esta envoltura llamada cuerpo, chicos, hay una revisión de vida, ¿no? De lo que hacemos, de lo que hemos sido. También hay suicidios involuntarios, fijaros qué importante, suicidios involuntarios, ¿no? De lo que realmente es la muerte. ¿Cómo manejamos nuestra vida? ¿Cómo manejamos este cuerpo físico en esta envoltura? ¿Cómo manejamos esta oportunidad de vivir aquí? Vivimos muchas vidas y cada vida es importante para pasar a la siguiente vida, ¿no? No sé si me entendéis. Cuando hacemos esa revisión, ¿qué importante es el buen morir? Lo vuelvo a repetir, ¿qué importante es el buen morir según tu vida? ¿Qué importante es prepararse para la muerte? ¿Qué importante saber que la muerte es el renacimiento en el mundo de los espíritus? Igual que cuando nacemos en este mundo, allí también renacemos en nuestra misma envoltura ármica de esa consciencia que somos nosotros, pero en otra envoltura de aprendizajes, de desenvoltura, de esos mundos, ¿no? Tan brutales que hay en el mundo de los espíritus, de esa evolución consciente. Qué importante es saber y prepararse, ¿no? Para ese estadio de conciencia. Yo siempre, cuando me llaman, ¿no? Muchas personas de varias partes del mundo, es importante cuando alguien está en esos lechos de muerte, prepararlo, hablar de la muerte, acariciar los pies, muy importante, ¿no? Ese acariciamiento, esa consciencia, darle a esa inconsciencia la consciencia de que la muerte está ahí y que la muerte es algo natural, no es algo doloroso. Fijaros que después de morir tenemos esos 9 primeros días, hay 49 días, ¿no? Muy importantes antes de esa transición. Y después el pleriespíritu se prepara antes de fallecer, ¿no? Antes de ese cuerpo físico. Quiero decir que 21 días antes de morir el cuerpo físico ya se está preparando el pleriespíritu para hacer esa transición. Hay 49 días muy importantes después de perder el cuerpo físico. Sí, chicos, fijaros, 49 días. Los 9 primeros días son súper importantes, ¿no? Para el espíritu. El shock, ¿no? De la muerte, el shock de lo terrenal, ¿no? El shock de la materia, de todo lo que hemos hecho aquí, de cuál ha sido nuestra transición, ¿no? En este camino tan, tan importante de vida, ¿no? Y después esos 40 días, que ya lo hablan, ¿eh? En el cristianismo, los 40 días del desierto de Cristo. Fijaros también como los 49 días en el libro tibetano de los muertos. Son muy importantes toda esa transición, ¿no? Los nueve primeros días para el pleriespíritu y el espíritu es esa transición, ¿no? De lo que hemos hecho, de dónde vamos, que eligeremos, el libre albedrío, ¿no? Hay espíritus que cuando salen del cuerpo físico, pues según lo que han hecho en este mundo, pues se quedan un poco encadenados a este mundo material, ¿no? Que es pues los coches, la vida, sus hijos, el dinero. Se quedan encadenados a ese material. Bueno, pero existen los espíritus benevolentes, ¿no? Que le ayudarán con esa transición y hasta que él pida ayuda o hasta que él entienda. Pueden pasar 2 días aquí en el mundo físico, pero para ellos pueden pasar meses o años hasta que entiendan ese aprendizaje. Y claro que existen los umbrales. Los umbrales tan importantes, ¿no? Del mundo de los espíritus. Que muchos espíritus, ¿no? Muchas personas en el cuerpo físico, cuando pierden la vida, cuando se suicidan o un shock, o una muerte, o un asesinato, o una muerte por enfermedad, de estas bastante crueles que digo yo, pues claro, pasan, o un suicidio involuntario. Es muy importante, chicos, que este avatar lo tenemos que cuidar, ¿no? Lo tenemos que respetar, lo tenemos que amar. Porque si tú no te cuidas este cuerpo físico, al final fallecerás, pero por un suicidio involuntario. Y después nos podemos despertar en los umbrales, en esos umbrales tan importantes, que el shock, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pero si yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué si yo no me he quitado la vida? ¿Por qué estoy con estos suicidas? ¿Por qué estoy con estos seres, ¿no? Fijaros que los espíritus que nos acompañan, los espíritus, los guías, los seres elevados de alta frecuencia, ¿no? Esos mensajeros que vienen a por nosotros cuando estamos un poco aturdidos o no comprendemos esa misión de vida, cómo vienen a ayudarnos a ese camino tan importante, ¿no? Que es la desenvoltura del pleriespíritu, la desenvoltura de esa desencarnación, ¿no? Del cuerpo físico, de la materia, de, de lo que hemos hecho, si hemos matado, si nos hemos suicidado, de ciertas cosas, ¿no? Y vienen a por nosotros, como ya nos explicaba Chico Javier, ¿no? A través de André Louis, en esa película de maravillosa que es Nuestro Hogar. Maravillosa película que yo la recomiendo a todos los, a todas las personas, y sobre todo también leerse el libro de los espíritus de Allan Kardec. Muy importante siempre tener un poco de esa sabiduría, ¿no? Por eso digo, chicos, prepararos para el buen morir, prepararos para la muerte, porque la muerte es una continuidad de la vida, es un proceso. Lo que vivimos aquí es una experiencia, esto es como, yo siempre digo que es como un teatro, ¿no? Como un teatro que tenemos aquí, que tú eres el autor, todos los demás, pues el maquillador, el guionista, y es así. Creemos que somos espirituales, creemos que vivimos en esa frecuencia maravillosa, ¿no? De hacer algo por alguien que vemos por ahí. Bueno, ya tengo la recompensa en el mundo de los espíritus. No. Que tu mano izquierda no sepa lo que haga tu mano derecha. Qué importante es toda esa materia. Ya lo dijo el Cristo, ¿no? También pedid y se os dará. Bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos será el reino de los cielos. Qué importante todo es eso. A veces nos perdemos una vida en la materia, en adquirir, en tener, y nos olvidamos de vivir, y nos olvidamos de la muerte. Fijaros qué importante, ¿no? Nos olvidamos que vamos a morir todos los que estamos aquí, unos antes o unos después, pero todos vamos a ir a ese hogar, ¿no? En diferentes estadios de conciencia. Acordaros que Juan Pablo II lo dijo. El infierno o el cielo no existen, son estados alterados de conciencia. Ya lo dijo Juan Pablo II, chicos. Y lo dicen los espíritus elevados. No hay un castigo, eso es muy importante saberlo. Por eso, prepárate para el buen morir. El presente, el día de hoy, confiésate en ti mismo. Confiésate a ti mismo, todo lo que has hecho, todos los errores que has cometido. Y hasta el día que tengas que partir a tu hogar, haz una introspección de tu vida, de todo lo que hemos hecho en este mundo. ¡Maravilloso! Porque tenemos que dar las gracias por vivir aquí, chicos, por vivir aquí, por levantarnos, por sonreír, por tomar un café, por ver a nuestras amistades, por ver a nuestros amigos, por respirar. ¡Qué importante es todo eso! Nos perdemos una vida haciendo cosas banales, ¿no? Con la competencia del día, del trabajo, volver a ir al trabajo. Hacemos una cosa como una especie repetitiva, ¿no? De una escalera subir y bajar, y no nos damos cuenta que el tiempo se pasa. El reloj de arena, como a veces ponen los guías espirituales, se nos pasa, se nos termina. Yo siempre digo que cuando respiramos, ¿no? Cerramos los ojos y tenemos ese momento para nosotros mismos antes de acostarnos o cuando nos levantamos y conectamos con Dios, con la creación, con lo que realmente uno crea, ¿no? Y hacemos esa introspección y respiramos y vibramos, ¿no? Todos nuestros pesares, todos nuestros problemas, todas nuestras incongruencias de esta vida. ¿Cómo aliviamos a esa alma a poder evolucionar? La muerte existe, chicos, pero la muerte no la tenemos que mirar como un dolor, sino como una resurrección en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, cuando fallecemos, hay una fiesta, pero aquí la vivimos con el dolor más tremendo y tenemos el derecho y el pataleo al duelo. Eso es innegable, ¿no? Cuando muere un ser querido, cuando muere un hijo, cuando muere cualquier persona, hasta un animal, hasta una planta, ¿no? Te da esa pena, ¿no? Cuando se te marchita, pues igual es todo, pero todo es una resurrección en el mundo espiritual, todo es una resurrección. De aquí lo vivimos desde ese lado malo y contrario. ¿Qué pasa al espíritu, no? Cuando lo llamamos, cuando lloramos, cuando pataleamos, porque te has ido, porque me has dejado, fíjate cómo, qué sufrimiento, yo quiero que estés aquí. No lo dejamos elevarse, no lo dejamos elevarse. Y ahí está el problema, ¿no? El enganchamiento del espíritu con los seres queridos, chicos. Y yo voy a muchos sitios, muchas casas y muchas frecuencias fractales, ¿no? Y ahí están esos espíritus. Porque el ser querido no lo deja marchar. No lo deja marchar. A mí me gustaría preguntarte, Juan Carlos, ¿cómo podemos cambiar esa percepción o esa mirada que tenemos de la muerte, porque es una realidad que todos concebimos la muerte como algo negativo desde una parte de nuestro ego, ¿no? El hecho de decir no puedo volver a ver a esa persona, no puede volver a estar conmigo. Entonces eso es lo que nos genera ese duelo, esa tristeza, ese malestar, esa pena, ¿no? De que esa persona ya no esté. Pero claro, eso es lo que tú dices, si tenemos al otro lado una recepción, una fiesta, ¿no? De esa alma que está yendo a otro nivel de consciencia, ¿cómo hacemos nosotros, ¿no? Desde nuestra mirada y desde nuestras herramientas que tengamos para cambiar esa percepción, ese chip espiritual que nos lleve a sentir también el consuelo, que eso me parece súper importante, que podamos ver la muerte como algo que tiene que suceder al final y que todos vamos a pasar por ella y como el reencuentro de esas almas, ¿no? Pues sí, chicos, qué importante pregunta, ¿no? Mucha gente tiene esa cuestión, ¿no? De ¿qué hago, Juan Carlos? ¿Qué hago? Lo primero es la aceptación de que alguien ha fallecido, de que alguien ha muerto, ¿no? De un ser querido, de un padre, de una madre, de un hijo, de cualquier persona, ¿no? La aceptación. Y creo que hay que llorar, y hay para qué patelear, y hay que hacer, pero haz lo que tú quieras, lo que tú sientas. Al espíritu hay que recordarlo. Con sus virtudes, con sus buenas cosas, con alegría, no con tristeza. No con tristeza, chicos. Porque si lo lloramos con la pena y con el atrapamiento energético, no puede hacer su transición. Es como un enganchamiento entre los dos mundos, ¿no? Entre aquí y allí, aquí y allí. Darle esa paz de espíritu. Dejarle hacer su camino, sonreírle, reíros con él, acordaros de los acontecimientos más bonitos, más importantes, ponerle sus cubiertos en la mesa cuando sea su cumpleaños, el día de Navidad, poner su foto y alegraros y hablar con él como si estuvieran aquí. Yo hablo con mis espíritus, con mis seres queridos que han fallecido todos los días, pero yo no les hablo desde como que están muertos, sino que están más vivos que nunca. La muerte es esta, la física, la que estamos viviendo nosotros. Ellos están en su esplendor, en su realidad. Esto es la irrealidad de la vida y la realidad espiritual. Por eso, chicos, no aferraros al dolor. Aferraros a que la vida sigue después de la vida. La vida continúa en un proceso mágico, maravilloso, armónico, chispa divina, aliento de Dios. Somos dioses, somos creadores. Ellos siguen en su evolución. Claro, si tú tienes ese sufrimiento y ese apego, ellos sufren con nosotros. Los espíritus se comunican a la velocidad del pensamiento. Y eso es lo importante, honrarlos. Y da igual, si alguien se suicida, no, por favor, no, desde el dolor, ¿por qué has hecho esto? Fíjate cómo nos has dejado. No, no, no, no, no, no. Darle esa paz al espíritu para que descanse. Y si alguien ha fallecido y tenéis una redencilla, os habéis llevado mal, mil cosas, ¿no? Perdonarnos, darle esa paz, esa oportunidad, porque si no el espíritu estará pendiente hasta que tú fallezcas y puedas encontrarte con él para tener esa comunicación y ese perdón. En el mundo de los espíritus no hay espacio-tiempo, no hay tiempo, pero aquí sí, pero allí no. Y esperarán hasta que tú puedas redimir ese conflicto con él. Fijaros qué importante es pedir perdón, el amor incondicional hacia todos, chicos. Y hacer lo que queráis, poner velas, poner lo que queráis, que nadie os diga lo que tenéis que hacer. Porque es vuestro corazón, vuestra alma, vuestro espíritu, el que habla, el que se comunica con ellos. Sonreírles, amarlos, recordarlos con todo el amor, no con el dolor. Y está bien llevar flores a un cementerio y está bien rendirles ese respeto. Está bien, muy bien. Pero desde el amor, desde la sonrisa, hacer sus homilías, sus cumpleaños, mil cosas, sacar fotos, comentar cosas de ellos. A ellos les encanta cuando sonreímos y cuando estamos felices, ¿no? Y estamos orgullosos. Yo siempre les digo a mi padre, mi hermano, que están en el mundo de los espíritus, mis tíos, mis amigos, todas las personas que se han ido, ¿no? que estoy orgulloso de ellos. Les doy las gracias por haberme elegido como hijo, como hermano, como amigo, a mis animales que se han ido, pues lo mismo. Y a ellos les llena y les da un subidón espiritual, digo yo, ¿no? Pero aquí, bueno, nuestras adoctrinamientos, ¿no? En según qué diferente country, ¿no? Según qué diferente país, digamos, pues vivimos diferente, pero hay sitios que viven la muerte con un festejo, con música, con un recordatorio precioso y bonito. Pero aquí lo vivimos con ese dolor, ¿no? Y con esa pena, y es así. Y ya lo decía el Cristo, no recordarme con el dolor, recordarme con el amor que os di a todos. ¿Por qué recordamos al Nazareno con el dolor del sufrimiento, ¿no? De la cruz? ¿Y por qué no lo recordamos con lo que nos dio, ¿no? Con ese amor incondicional y con todas esas improntas y esos mandatos que nos dio tan maravillosos y preciosos. No sé si te he respondido un poco a la pregunta. Gracias, Juan Carlos. Bueno, sobre todo, yo creo que estamos dando como muchas claves importantes y que cada persona al final tiene que resonar con una parte del mensaje. Entiendo que, evidentemente, claro, habrá gente que tenga una concepción, gente que tenga otra completamente diferente, pero siempre se puede sacar de aquí y de allí cada cachito, ¿no?, que aprendamos, siempre es algo positivo para nosotros. Así que yo creo que eso es lo más importante, que cojamos estas claves que estamos viendo durante la entrevista, todo lo largo de la entrevista, y con el mensaje que yo resuene, ahí es donde me tengo que quedar. Esa es mi opinión, por supuesto, aunque yo no suelo entrar a opinar mucho en entrevistas, pero en este mensaje concreto creo que me parece como lo más reseñable, así que ese es mi consejo para toda la audiencia. Permíteme que veamos un videito informativo muy rápido y ahora vamos a ir con un mensaje final que yo te voy a pedir, Juan Carlos, que lo vayas pasando ya aquí a tierra para despedir a toda la audiencia que nos acompaña, que nos verá más tarde en diferido, que nos verá dentro de años quizás, y que queden resonando con ese mensaje que vamos a utilizar para cerrar la charla. En nada estamos de vuelta. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues estamos de vuelta junto a Juan Carlos García, ahora sí, para despedir esta charla. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado nuevamente, por utilizar de nuevo nuestras pantallas para transmitir tu mensaje. Y bueno, te dejo completamente para que ese mensaje llegue a todas las personas alrededor del mundo. Bueno, chicos, es muy importante. Yo no tengo la verdad absoluta de nada, ni nadie creo que tiene la verdad absoluta. Siempre lo que vuestro corazón os diga y os dicte. Lo que siempre dice el mundo de los espíritus, ¿no? Y mis guías espirituales y todos los que me rodean. Amaros, chicos. El amor incondicional. Todo lo puede. No juzguemos, no critiquemos. Amarnos en todas las cosas. Eso es lo bonito. La vida es maravillosa, armónica y divina. Qué bonito es una sonrisa. ¿Sabéis siempre lo que me dicen los espíritus? Sonríe. En cualquier situación. Y todo lo que no comprendamos, la muerte, la vida, el desapego, todo lo que no comprendamos, vamos a dejárselo al Padre, ¿no? A la creación, a Dios. Confía en que la vida sigue después de la vida. Y que ellos están más vivos que nunca. Más vivos que nosotros. Lo que es aquí es allí, lo que es allí es aquí. La muerte es una continuidad de nuestra experiencia, de tantas experiencias que hemos tenido en vidas pasadas, en esta vida presente, ¿no? Y en cada evolución de reencarnación de nuestra alma. Nuestra alma tiene esas enseñanzas, ¿no? Y de esa evolución de lo que somos. Cuida tu avatar, muy importante también, chicos. No solo el alma, sino tu avatar. Cuida tus pensamientos, cuida lo que dices por tu boca, cuida lo que tus ojos ven, cuida lo que tus oídos escuchan. Sé tú en tu mejor versión. Da igual lo que opinen de ti, da igual lo que nos juzguen, ¿no? Sino lo que realmente crees que eres tú. No hace falta que nos diga nada a nadie de lo que realmente tenemos que hacer, porque el ser humano es así. Necesitamos la aceptación de todo. Pero habla con los que tienes alrededor, habla con tus espíritus, con tus guías espirituales, con Dios Todopoderoso, ¿no? Y con la creación. Cuéntale tus problemas y tendrás esa solución a tu vida. Qué maravilloso cuando tenemos esa introspección y cuando realmente nos escuchamos a nosotros mismos. Deja tu ruido mental, hermano, deja tu ruido mental para que todo se haga. La vida es una caja de sorpresas, como decía Forrest Gump, ¿no? Y tú eres la sorpresa más bonita y más maravillosa. ¡Ámate! Tú eres lo primero. Ámate a ti mismo. Y ámate a ti primero. Y después a todo lo demás. Eso es importante. La aceptación, la caridad, el amor, la gratitud. Fijaros qué palabra es más importante. Ellos nos escuchan siempre, siempre. Y estarán cuando volvamos a nuestro hogar, porque realmente aquí no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al verdadero hogar, que es donde venimos todos, ¿no? Antes de nacer. Hay vida antes de la vida y vida después de la vida. Fijaros qué importante, ¿no? Hacer esas introspecciones, chicos. Este presente es tan importante. Este presente, el día de hoy, es tan importante. Podemos cambiar nuestra vida cuando queramos. No vivir en la introspección de lo negativo, sino en la introspección de lo positivo. Tú eres un co-creador, que tú creas tu realidad y tus límites. No dejas que nadie se interponga en tu camino, porque tú eres Dios en tu mejor versión. Así que muchas gracias por escucharme y espero que os haya servido estas palabras. Gracias.